corazón. Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón tiene un nuevo amor. Porque mi corazón tiene un nuevo amor.